con todos ustedes, la Big Band de Pinto. Se me oye, ahora mejor. Bueno, pues nada, no voy a decir nada más después de haber hablado Mari. Simplemente doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros pues es un placer colaborar con la asociación. Y bueno, aparte que teníamos muchas ganas, yo sobre todo, de venir aquí a tocar en mi pueblo. Y bueno, simplemente comentaros que somos una big band surgida de la Escuela de Música de Pinto, que es donde yo trabajo hace ya muchos años. Y bueno, una big band, pues es, para quien no lo sepa, es como una banda, pero con unos instrumentos modernos como son el bajo, batería, piano y guitarra eléctrica. Y bueno, también se diferencia de una banda en que el repertorio es distinto. Nosotros hacemos temas, sobre todo estándares de jazz, bandas sonoras de películas y muchos temas de la música latina. Este primero que hemos hecho es un tema de Glenn Miller que se llamaba Collar de Perlas.